Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Y bueno, sé bienvenido a tu programa Con Sentido Humano. Pues ahora sí, ya estamos de regreso aquí en la cabina y la verdad, qué gusto volver a ver este lugar. Sin duda, bueno, pues ya pasaron muchos meses en los cuales no podíamos estar todavía por aquí. Estamos todavía con algunas restricciones y medidas. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que respirar este olor de verdad es maravilloso, de verdad. Y bueno, pues ahora sí vamos a hacer el programa desde aquí. Te recuerdo que pues tenemos teléfonos en cabina para todos los que viven aquí en Amecameca. Tenemos el 597-978-5252 o nos puedes enviar también un WhatsApp al 5540-6154-59. Búscanos también en nuestra red social de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página. La verdad es que muchos me han hablado, me han felicitado. Desde luego no estoy yo en tanto contenido en esta página, pero pues bueno, las felicitaciones se reciben y aquí las pasamos a las compañeras que son las que llenan con mucho contenido de mucha importancia. Dice una mamá, me dice, no, pues me gusta la página porque hablan de lo que otros no hablan y señalan lo que otros no señalan. Pues sí, la verdad es que esa es la idea, hacer una diferencia en esta radio comunitaria como es La Voladora Radio. Y bueno, qué bueno que la estés visitando. Visita tú también nuestra página www.lavoladora.org. También ahí puedes encontrar los podcasts de los programas que pues han transcurrido durante esta semana y los puedes volver a escuchar ahí en la página de La Voladora Radio. Pues bien, muchas cosas que hacer. Estamos ya en actividad, ya tenemos contacto de nueva cuenta con Escuela para Padres, para muchas escuelas, con muchas escuelas y muchas pláticas. Justamente el propósito de este programa el día de hoy es hablar un poco de eso, cómo va a ser el regreso. No tenemos claro todavía, es una incertidumbre. Muchos ya empiezan a escuchar por ahí que en algunos lugares ya se regresaron a clases. Desde luego las circunstancias son muy diferentes. La ciudad, tanto el área metropolitana como algunos lugares o municipios del Estado de México muy cercanos a esta área metropolitana, pues suelen tener más población, y el hecho de que tengan más población también implica, pues entre muchas cosas, la verdad es que la logística todavía no está como al 100%, no se sabe bien cómo se van a recobrar este asunto de las escuelas. A propósito del programa pasado en donde hablábamos qué tipo de escuela tienes tú, en qué tipo de escuela van tus hijos, y que hablamos de cuatro variantes de escuelas, pues hay muchas escuelas que de verdad no se han podido organizar, son muy dependientes de lo que diga el gobierno en el sentido de la infraestructura, del mantenimiento y todo. Si les dan, lo hacen, y si no, pues también. Y hay otras escuelas que, bueno, pues están como muy al pendiente de querer hacer mucho, mucho por incluso por los padres de familia, ¿no? Hay escuelas que de verdad ya están con la inquietud de que qué vamos a hacer cuando regresemos. Y el programa de hoy tiene que ver con eso, porque la verdad es que en la planeación que hacemos en el equipo de Escuela para Padres Valle de Chalco, pues hemos llegado a la conclusión de que las personas necesitan expresar. Y hoy vamos a hablar justamente de por qué es tan importante expresar las emociones y los sentimientos. ¿Qué ganancias tenemos y qué pérdidas también podríamos no generar en beneficio porque el no expresar, el quedarnos callados, pues se va acumulando, se van acumulando estas emociones y estos sentimientos, estos recuerdos, este dolor que se me generó cuando era pequeño o ya siendo adulto, mayormente se hace presente o se revive el dolor cuando queda muy marcado en la infancia. Y hoy vamos a estar tratando de hablar por qué se tiene que, pues en realidad, hacer caso a este asunto de la expresión. Culturalmente, ¿cómo estamos preparados? ¿Realmente somos capaces nosotros de poder expresar? ¿Nos lo permiten las personas, nuestra familia, nuestros padres? ¿Nos están enseñando? ¿Qué tan grave es el hecho de que los padres de familia puedan burlarse o omitir los sentimientos de alguien? Así es que hoy vamos a ver todo eso, queriendo en realidad pues hacer que en esta ocasión sea como una especie de introducción a lo que queremos hacer nosotros en Escuela para Padres, llegando a las escuelas. Y de verdad es que todos los directivos coinciden en este tema. Les hemos ofrecido algunos talleres que ya de por sí son permanentes en nuestro itinerario de que ofrecemos a las escuelas como temas, como talleres. Y también hemos estado reforzando algunos otros, así es que quizá tu maestro o maestra que nos esté escuchando pues pueda ser de interés para incluso para los maestros, pero sobre todo para los padres de familia. No va a haber un regreso igual, no crean que hicimos una pausa y vamos a regresar como si nada, no. Hay de por medio muchas historias dolorosas, trágicas, de pérdidas y pérdidas familiares, pérdidas también materiales como es el trabajo, como es el algún bien, muchas cosas de verdad que hemos platicado en todos estos días. Y sin embargo, creo que alguien tiene que poner el dedo en el renglón y señalar realmente qué es lo que se tiene que hacer. Hay quienes han experimentado en los talleres de expresiones, de sentimientos, sobre todo para cuando nos han hecho el favor de asistir a algo que convoca alguna escuela, pues quizá a lo mejor digan, bueno, yo tengo ya el mecanismo interno, ya sé cómo hacerlo, cómo promoverlo y cómo hacerlo abierto hacia mi familia y hacia mis hijos. Pero hay quienes, incluso teniendo una preparación intelectual de un nivel en donde uno podría decir, bueno, pues es que como es un profesionista, como es maestro, como es médico, pues tiene esa capacidad de poder tener una relación sana con la familia en cuanto al tema de las emociones y los sentimientos. La verdad es que no, no necesariamente, porque bueno, en la escuela se enseñan unas cosas, pero hay veces que hay otras tantas que no se puede. Muchas veces nos preguntan nosotros también que cómo nos autoayudamos, pues la verdad es que también requerimos a veces de un profesional para que nos pueda por ahí como orientar y cómo hacerle, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a lograr todo esto, sobre todo de manera masiva? ¿Cómo se puede lograr? Pues creo que van a ser muy intensos los talleres. Hay escuelas que se van a interesar realmente en eso porque tener una sociedad de padres de familia, una comunidad escolar que pueda expresar sus sentimientos, de verdad que hace un cambio relevante incluso para el aprendizaje de los niños. Imagínense, por ejemplo, si habláramos nada más de los maestros, que hubiera maestros que, bueno, pues sufrieron pérdidas, hubo rupturas, no sé, a lo mejor experimentaron algún tipo de muerte, de dolor en sus familias, y regresar así a dar clases, yo no dudo que no puedan hacerlo, porque a veces pues no les queda de otra. Sin embargo, que un maestro esté en otra condición, donde tuvo un taller, donde pudo poder poner en la mesa de manera individual o de manera colectiva o como grupo de trabajo, poner en la mesa qué siente y qué piensa, la verdad es que ayuda bastante. Y muchas de las veces nosotros no ponemos eso como en claro y de verdad a veces nos perjudica en un grupo cerrado como lo que es una escuela. Pero vamos a ir a nuestra primer pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4. y 18 minutos. Soy Ana, soy presidenta de mi casilla y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude. Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad para protegerla de cualquier falsificación. Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez. Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables. Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos. Por eso, no hay fraude. INE. El próximo 6 de junio, las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla. Salgamos a votar. Hashtag voto seguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí, por permanecer. Pues bien, te recuerdo, nos puedes enviar un pequeño mensaje aquí a nuestro WhatsApp al 55 40 61 54 59. A propósito del tema, hoy vamos a hablar de la importancia de la expresión de sentimientos, los medios, las formas y cómo promoverlo, sobre todo a nuestros hijos. Hay padres de familia que están muy atorados con esa parte. Se entiende, es natural. La verdad es que con todo lo que están viviendo, el hacinamiento, el aislamiento, que los niños no estén socializando, de verdad se convierte en un asunto muy, muy fuerte, pero sobre todo para la familia. Conozco familias que de verdad incluso han tomado la decisión de separarse, o sea que sí es importante. Cuando a mí me dicen eso, yo a veces siempre pienso justo en lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué no se dieron la oportunidad de poder expresar, de tener una terapia de familia y poder decir lo que piensan y lo que sienten? Los padres equivocadamente a veces creemos que los hijos no deben de opinar. El que no opinen quizá en ciertos temas, pues quizá haya una razón. Por otro lado, puede ser que a lo mejor este inconsciente colectivo generacional en donde nos pasamos como que la varita de que esto no se debe de hacer, a veces no hacemos conciencia. Yo escucho mucho a los padres de familia, tú cállate, no digas nada. No me platiques, no me comentes, no me interesa tu tema. Pareciera que ese tipo de mensajes, que a lo mejor no se los propone el padre de familia, pero finalmente lo deja ahí como sembrado en los hijos, va haciendo como que se cierren los hijos y ya no puedan opinar en nada. Este asunto de que los padres han repetido modelos educativos de sus generaciones anteriores, incluyendo padres y abuelos, en este tema de la expresión de sentimientos, creo que todos hemos estado mal. Todos hemos tenido un déficit muy grande porque no veo familias en donde se puedan a veces comentar cosas tan simples como que un hijo pueda decir estoy triste, como un hijo pueda decir estoy enojado. Y pareciera como que les vamos educando en muchos modelos de familia a que no deben de decir nada, que no deben de opinar, que no deben de sentir. Y eso, pues la verdad, está complicadísimo. Me llamó mucho la atención hace unos días ver cómo una niña dentro de un transporte público insistía en que pues le andaba del baño y la verdad es que había un tráfico tremendo. Me quise poner en el lugar de todos, pero la niña apenas quería decir algo y la mamá le decía ya cállate y ya cállate. O sea, la niña no podía decir nada, nada, nada. Se veía a la niña que, bueno, se agarraba como para aguantarse esta acción que tenemos como de llevar nuestra mano y apretarnos para que no se salga lo que es natural, lo que es un asunto biológico, lo que es un asunto funcional. Esta niña, pues, quería expresar algo y no podía. Por fin la niña, pues, se hizo en los pantalones y, bueno, pues, esta niña encima de todo eso, pues, la mamá le dice, oye, ¿y por qué no me dijiste? Pues es que si yo fuera la niña le diría, oye, no me dejaste hablar, apenas te iba a decir algo, estaba desesperada y no pude tener acceso a que me escucharas. Entonces, ese tipo de acciones a veces van, desde ese momento van cerrando la boca de los niños, y que el hecho de que dos personas adultas estén platicando y a veces se acerque un niño para comentar algo, ni siquiera de la plática que nosotros tenemos, agacharnos y voltear hacia abajo y decirle, tú cállate, no te metas, no estás viendo que estoy platicando con alguien, ya te he dicho que no interrumpas. La verdad que creo que esos modelos ya deben de ir ahí como cambiando, ¿no? Imagínense si es algo urgente, si justamente el niño o la niña tiene algún problema pues fisiológico o en su defecto a lo mejor algo está sucediendo. Padres que no le dejan ni un minuto de apertura al niño como para poder expresar. Otra cosa que yo creo que también no es ya muy funcional es burlarse de los sentimientos de otro. Nunca ha sido funcional. Y este burlarse como el famoso decirle a alguien a manera de broma, él quiere llorar, y que a veces algunos medios de comunicación, sobre todo televisivos, pues hicieron como un asunto de juego que se convirtió en burla y después se convirtió como en hábito. Y de verdad hay quienes tienen ganas de llorar, incluso sí, los hombres sí lloramos, desde luego que sí, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos mal. Pero el hecho de que nosotros no queramos escuchar a nuestros hijos cuando más lata están dando, cuando menos creemos que es el momento, pues también les va enseñando a que no pueden decir nada. Yo he comprobado muchas veces en la práctica, cuando me toca atender a niños en las escuelas, en donde me platican sus asuntos, hay niños que realmente se acercan conmigo y me dicen, señor Miguel, es que yo quiero platicar con usted. Le digo, pues sí, vamos a platicar, qué problema tienes, vamos a generar un espacio con todos los protocolos que debe tener, no nada más me siento a platicar con los niños, no, hay protocolos, necesita haber un aviso en la dirección, estar en un lugar abierto, etcétera, etcétera. Incluso que lo prueben sus padres. Pero hay casos en que son urgentes, en donde uno se da cuenta que hay un niño que tiene un problema. Y a veces los niños nos platican o me platican historias que de verdad me parecen increíbles. Niños que se sueltan a platicar con una confianza muy grande, pero sobre todo con temas que les causan dolor. Y este dolor a veces tiene que salir con otras personas y no con las indicadas, que tendrían que ser los padres de familia. Mientras escucho a estos niños, muchas veces me pregunto hacia el interior, ¿y por qué no le ha platicado este niño a su papá o a su mamá? Generalmente los padres, como vuelvo a repetir, limitamos demasiado a nuestros hijos para poder expresar. Podemos hacer un taller para una plática, como para enseñarle a los padres cuál es la importancia de escuchar a nuestros hijos. Pero muchos padres de familia realmente están abiertos a escucharlos. Sin embargo, tienen por ahí algunos mecanismos ocultos que a lo mejor no han sido descubiertos por los padres, en donde se enseña al hijo a no expresar, que lo que va a decir no es tan importante. ¿Qué pasa entonces con maestros que van a regresar a las escuelas y que vienen, bueno, de situaciones dolorosas, cercanas o muy personales? ¿Qué va a suceder con todo eso? El maestro pues se va a encontrar también con muchas situaciones de alumnos en donde incluso que falleció la mamá, que falleció el papá, ¿qué se va a hacer con eso? ¿Realmente el maestro va a poder lidiar con todo eso? ¿Le será fácil el camino como para poder creer o pensar que pues un alumno va a tener el mismo nivel de respuesta que tenía antes de esta pandemia? Es difícil, es complicadísimo. Porque entender que el ser humano pues sí desarrolla, mantiene, a veces no puede controlar y a veces sí, a veces lo silencia, un dolor interno. Es difícil a veces lidiar con ello, pero valdría la pena encontrar las posibles soluciones, porque no debemos olvidar que tanto adultos como niños tienen en su interior pues una orfandad, ¿no? Una orfandad que tiene que ver con las pérdidas, una orfandad que tiene que ver con el dolor y sobre todo con separaciones inesperadas, con palabras o con frases que a veces se me dijeron en su momento y que, bueno, pues me siguen doliendo. Fíjate que todos experimentamos un huérfano en el interior. Y literalmente hablando, los huérfanos son aquellos que no tienen padre ni mamá, ni padre ni madre. Sin embargo, pues esta orfandad de la que yo te hablo es imaginablemente entender que todos tenemos un huérfano en el interior. Y ese huérfano pues tiene que ver con la orfandad. Con la orfandad del abandono de mis padres, de algún abuso, de algunas palabras o algunas frases que alguien me dijo que no esperaba eso de ellos. De la falta de apoyo, de la omisión, pero sobre todo de esto, de la expresión de sentimientos. Hay adultos que hoy en día pues terminan platicando en alguna sesión profesional, terapéutica, y pues suelen hablar de lo que les pasó en la infancia. Es muy raro hablar de lo que les está sucediendo en el momento. Quizá a lo mejor lo que les sucede en el presente pues detonó lo que tenía que ver en el pasado, en la infancia. Y yo creo que todos fuimos huérfanos o tuvimos alguna infancia pues con padres que de verdad a veces cuidaron de nosotros y pues a veces nos dejan huérfanos aquellas omisiones que tienen para con nosotros. Hay padres que han prometido cosas y pues no han cumplido. Hay padres que, bueno, pues no sé, por su forma de pensar, por su forma de creer, por los problemas que tuvieron a veces con la pareja, pues deciden tener otra nueva familia y eso también a los hijos les duele. Son tantas las variantes que podemos encontrar en el dolor que cuando los ve uno depositado en el interior de un niño, de un hijo, y más después de esta pandemia, pues sí valdría la pena como preguntarnos, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar el tema? ¿Cómo podemos favorecer que el alumno hoy en día, que ya tendrá un pronto regreso, que desde mi punto de vista será hasta el otro año, hasta el nuevo ciclo escolar, que pues también no es que falte un año, sino que ya va a ser en unos cuantos meses, pues sí atender esa otra parte de la expresión de sentimientos? Alguien me preguntaba, oye Miguel, ¿y cómo le haces, no? Como para tener contacto rápido con los niños y que ellos puedan expresar. Hay veces que no es tan difícil y tan complicado porque son niños. Al final tienen una parte inocente dentro de ellos que los hace ser más amistosos y más sociales. Me decía alguien, oye, pero es que tú estás como con la teoría de que hoy en día las tecnologías hacen que esta parte de socialización se mutile y no se pueda. Sí, estoy de acuerdo, yo lo he dicho. Pero también está la otra parte en donde hay niños, por ejemplo, de primer grado, de jardín de niños, hasta segundo o tercer año, que suelen socializar muy bien con los adultos, porque justamente la inocencia radica en esa parte, ¿no? En tener confianza de todo. Depende también del modelo de familia de donde vengan, porque también estamos haciendo que los niños muchas veces se conviertan en alguien que desconfíen de todo, y eso a la larga tampoco es tan sano. Pero, ¿cómo se le hace para entrar un poco en esta intimidad del niño sin que tengamos que hacer un taller y que tengamos que hacer muchas cosas? Les platico como anécdota, ¿no? En alguna ocasión estaba en una escuela y terminé un taller con los padres de familia. Y mientras terminé, se me acerca la directora muy, muy gentil que es de este colegio y me dice, oiga, quisiera consultarle algo. Resulta que tenemos un niño que dentro de un salón de clases es muy, muy callado. Él era tenía una buena relación con sus alumnos, conmigo mismo, no hace tarea. Hoy en día tiene ha guardado mucho silencio, no sabemos cómo, no sé, dice la directora, ya hablamos con sus papás, ellos tampoco entienden qué es lo que está sucediendo, ya entraron por ahí como en un asunto ya de miedo, porque están pensando si no habrá sido abusado, y ellos mismos crearon todo un asunto, por todas las circunstancias y todos los fenómenos que se presentaban en casa, pues incluso porque pues el tío X se había ido a la casa a quedar un tiempo, y bueno, un padre de familia crea en su imaginación muchísimas cosas, claro, muchas veces pensando en que el niño está sufriendo, y si por ahí se van dando las circunstancias, bueno, pues hace que a veces ni siquiera los padres de familia puedan ayudar a ese niño. Entonces la directora me dice, ¿qué podemos hacer? Y le digo, bueno, pues ese niño necesita atención, necesita una atención psicológica, podemos canalizarlo con algún psicólogo o podemos a lo mejor igual tener una plática pues individual, personal o familiar aquí, pues para ver qué es lo que sucede. Regularmente los padres cuando mandan a un niño al psicólogo o a una niña, pues pretenden justamente que el psicólogo en ocasiones se convierta como en su cómplice, aun cuando el profesionista sabe que pues tiene que darle explicaciones a los papás, pero ahí padres de familias que tienen esa intención, platíqueme lo que a mí no me platica, ¿no? Y bueno, en este asunto, a veces los maestros también piensan que pues, teniendo una orientación profesional, el niño ya va a hablar y ya no va a tener ningún problema y bueno, va a ser que rápidamente pueda decir qué es lo que le está pasando, y a veces no es cierto. En esa ocasión me acerqué al salón, me presentó la directora, me presentaron a la maestra que no tenía el gusto de conocerla porque nosotros estamos en el taller y bueno, los maestros a veces están en su clase. Y inmediatamente me presenté con ellos, identifiqué al niño que estaba como muy callado, era un salón pequeñito, y entonces les dije que cómo estaban. Y cuando ellos dicen, bueno, pues me siento bien, tenemos también ese mal hábito de que decir bien abarca todo y que los demás deben de comprender pues qué está sucediendo, ¿no? A lo mejor bien significa que tu economía está excelente, que la salud, ¿no? Pues ni se diga, está muy, muy bien, que a lo mejor todo tu trabajo es muy productivo, ¿no? Vamos, se abarca mucho con el bien. Entonces, también por ahí como consejo, pues traten de romper esa parte con los hijos para que puedan expresar más y no nada más decir estoy bien. Entonces entro a este salón de clase y identifico al niño y saludo a los demás niños. Y cuando me contestan bien les digo, no, es que saben que yo no sé qué significa estar bien. A ver, platíquenme qué es estar bien. Y muy curioso, los niños eran niños de segundo. Tratan ahí como de desenvolverse y decir, es que bien significa que estoy contento, que estoy feliz. Y empezaron los niños ahí como empezar ya a hablar de sentimientos. Lo que hice fue, o lo que hago regularmente es aprovechar esa palabra feliz y les digo, a ver, permítanme, ¿cómo es estar feliz? Y dibujo unas caritas sin expresión en el pizarrón y les pido de favor que si alguien me quiere ayudar a ponerle la carita a esos círculos para ver cómo es estar feliz. Y sí, pasan rápido los niños. Alguien, por ejemplo, se ha sentido de otra manera y ya los niños empiezan a decir, bueno, pues yo estoy enojado. A ver, ¿quién me ayuda a hacer una carita enojada? Y va y escribe la carita enojada. Y así alguien dijo por ahí rápidamente, yo estoy triste. Ah, ok. Y el niño que no solía hablar, de pronto se empezó a interesar. Empezó como a querer participar. Y hay alguien que dijo, bueno, pues yo estoy callado, yo tengo sueño, yo estoy cansado. Rápidamente hablamos de lo que estaban sintiendo, pero también empezamos ahí como a desarrollar qué significaba eso de estar triste, cuáles podrían ser las causas que están provocando mi tristeza. Como era un salón pequeñito, creo que había máximo como 20 alumnos, fuimos ahí como recorriendo con cada uno de ellos y el niño que no hablaba seguía sin participar. Entonces me acerco con él, me agacho en su banca y le pregunto que él cómo se siente. No quiso contestarme y entonces le invité a que me señalara en el pizarrón con qué carita se identificaba. Y entonces me pone la carita donde está triste. Esa carita tenía los ojos cerrados, tenía ahí unas lágrimas y él se sentía muy triste. Y le pedí de favor si él quería platicar, que si quería platicar conmigo después de clase. El niño no me contestó y le dije, bueno, piénsalo bien y ya me lo dices. Seguimos con algunas dinámicas, unos pequeños juegos de cómo me siento. Y fue increíble la manera en que los niños empezaron a expresar. Yo estoy enojado porque mi papá esto. Yo estoy enojado con mi mamá. Bueno, hasta indiscreciones, ¿no? Porque yo estoy enojado con mi papá porque le gritó a mi mamá y le gritó a mi abuelita. Y así empiezan los niños, en esta manera colectiva. Entonces cuando les voy deteniendo un poco para decir que todos sentimos y que todos pensamos, empiezan a comprender ciertas cosas porque se ve inmediatamente. No pudimos desde luego meternos como un poquito más a fondo porque le decía yo a la maestra, bueno, es que esto ya está como metiéndose ya en la intimidad, incluso familiar. Y bueno, pues hay que como irlo moldeando porque pues nada más veníamos a visitar el salón y para que yo viera al niño. Y bueno, de pronto los niños son tan espontáneos, son tan socialmente hablando expresivos, que en un ratito nos dicen todo. Seguramente tú como papá, como mamá, como abuela, pues te has descubierto que tus hijos o tus nietos son como muy directos a cierta edad y se enojan contigo, lo manifiestan, lo ponen en claro, avientan cosas, o sea, vamos, expresan de cierta manera. Claro, hay que poner límites en la manera de cómo expresan, ¿verdad? Si alguien va y quiere con una piedra romper el vidrio, pues tampoco se vale, o romper la pantalla, pues no es correcto. Entonces, ir enseñando a nuestros hijos poco a poco cómo pueden expresar sentimientos es aceptarlos tal y como son. Hay padres de familia en donde, por ejemplo, en el caso de este niño ya con una situación más avanzada, en donde ya pude hablar con los padres de familia, les pongo por ahí una trampita a los papás y entonces supongo ciertas cosas y a veces los papás se pelean enfrente de mí y veo en el caso de este señor, del papá de este niño que estaba muy callado, que por ejemplo dos veces cayó a la mamá, entonces yo dije no, algo sucede aquí porque es demasiada autoridad. Y cuando quisimos hablar del tema, la verdad es que con el papá, pues el papá se cerró demasiado y creo que ellos estábamos descubriendo por ahí algunas cosas. No se trataba de investigar a alguien y hacerlo quedar mal, no, simplemente era pues ver a ver qué estaba sucediendo con los papás. Finalmente el niño, pues logro platicar con él, me expresa sus sentimientos, jugamos un poquito ahí con caritas de emoticones, algunas estrategias como pues descubrirlo por su lenguaje corporal, mira, me doy cuenta que estás haciendo esto, cuando yo hablé de tu papá me vi que agachaste la mirada, cómo te sientes cuando hablo de tu papá, cosas así. Pues hay mecanismos así que tenemos que ocupar en los talleres o en una atención personal como para apenas empezar a ayudarle a un niño a expresar sus sentimientos. Y encima de esto, de verdad es que cuando un niño logra en una segunda o tercera sesión hablar de lo que realmente le sucede, pues hasta nosotros nos sorprendemos. Porque a veces los problemas vienen de una manera en la que nosotros no las esperábamos. Este niño, bueno, pues guardó mucho silencio porque envió al papá a tener un acto equivocado con la persona que les asistía en la casa. Y entonces de ahí el niño guardó silencio. El papá estaba ahí como renuente, como que sabía de lo que podía estarle pasando al niño. Y bueno, finalmente, bueno, pues se descubre esta situación. Pero ese no es realmente el tema. Lo importante es como, ¿por qué enseñamos o por qué tanta autoridad también? ¿Cómo tenemos un control de las emociones de nuestros hijos cuando en realidad deberíamos de enseñarles a que ellos mismos las controlen cuando no están siendo adecuados, ser inteligentes emocionalmente y decirles, bueno, pues te sientes así, ¿cómo vas a manejar esto? A veces los niños no saben cómo hacerlo. Si los adultos tenemos que reaprender con un profesional a cómo tenemos que actuar, pues imagínense con los niños. Entonces, la realidad es que el expresar los sentimientos tiene de verdad algo muy, muy importante. Hablar de la orfandad que tenemos en el interior, pues también la tienen nuestros niños. Hay niños que han experimentado el dolor y que a veces eso va creando incluso o va siendo parte de su personalidad y su comportamiento en un futuro. A confiar, a desconfiar, que dentro de su confianza básica, pues a veces los niños van aprendiendo a raíz de cómo es el papá o cómo es la mamá, o cómo actúan ellos. De verdad, a veces también los padres se sorprenden mucho cuando podemos identificar ciertas cosas, las manifestamos y las decimos, y aún así no nos quieren creer, o no le creen a los profesionistas. ¿Por qué? Porque en realidad creen que tienen controlado todo, y que las emociones y los sentimientos también. Este niño pues no quería hablar de eso porque había sido amenazado, le habían dicho, y no propiamente por el padre, sino por la otra persona que les ayudaba y les asistía, a que pues, algo le iba a pasar si decía lo que había visto. Entonces, siempre estemos como a la alerta. A ver, hay papás o hay mamás que me dicen, oye Miguel, pero a ver, ¿cómo le hago para darme cuenta que mi hijo está triste? Pues mira, la realidad es que un principio básico de los padres para educar es observar. Y entonces esta observación muchas veces se queda de lado. O sea, los padres que conocen a sus hijos es porque los observan, porque están al tanto de ellos. Y los observan no para estarlos criticando y juzgando, sino los observan para conocerlos. Porque también los niños poco a poco, conforme van creciendo, pues nos van dando ahí como notas que no estaban en el script. Y que bueno, pues nuestros hijos se van desarrollando y van teniendo una personalidad y a lo mejor el hijo uno es diferente al hijo tres. Pero en este asunto de cómo hago para darme cuenta de que mis hijos cómo se sienten, pues tiene que haber un conocimiento previo. No se puede dar como receta, mira, cuando se ponga así, es esto. No, la mirada de la madre con el hijo, sobre todo porque se la pasa más tiempo con ellos, desarrolla cierto tipo de habilidad en donde puede incluso descubrir cuando el hijo alza la ceja, es porque algo tiene. Cuando la mamá lanza una pregunta y de pronto ve un gesto, intuye qué le puede estar pasando a ese niño. Muchas veces en los sentimientos pues no puede ser tan exacto, sin embargo me puedo dar cuenta que mi hijo algo está experimentando, algo hizo, porque hay mamás que dicen, ¿qué hiciste? Dime qué hiciste, que mira, te veo que estás así, y que andas haciendo esto, y que andas haciendo lo otro. Entonces es importante que nosotros también tengamos un conocimiento de nuestros hijos. Estos papás que pasaron por esta situación, pues desde luego que se dieron cuenta que el niño era más callado, que no quería comer bien, que no hacía bien las cosas, que se escondía, que aquello que le agradaba y que le gustaba dejó de practicarlo. Ya no le emocionaba el deporte en el cual no quería dejar de ir. En donde si en meses anteriores le castigaban, le limitaban el ir a entrenar o el ir a practicar ese deporte a sabiendas de que era algo que a él le gustaba mucho, pues también eso se perdió. Entonces, darnos cuenta de todo esto, pero sobre todo permitirles expresar. Entonces, ningún niño va a expresar bajo un entorno de una autoridad muy alta, de una amenaza o de una violencia muy grande. Ahí va a ser difícil. Sin embargo, tenemos que promoverlo y decirle a nuestros hijos que pueden contar con nosotros siempre, independientemente de lo que suceda, de lo que pase. Decía una mamá con mucho agrado, decía, su niño rompió un vidrio en la escuela, y pues un vidrio muy grande. Lamentablemente el niño pues algo hizo y le pegó al vidrio, y bueno, pues era una situación en donde todos se fueron a lo material. Bueno, ni siquiera pasaron a ver si el niño se había cortado o algo. Entonces todos se fueron a lo material, la maestra se fue a lo material, hoy me vas a pagar ese vidrio, ¿sí? La dirección igual y todo mundo, ¿no? Entonces, a veces nos vamos más por eso que por lo que está sintiendo el niño. Vamos a ir a una pausa, ahorita regreso con esta historia para cerrarla y darte la idea de qué es lo que te quiero comentar. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿A quien crea que tu voto vale una despensa? No. ¿A quien crea que tu voto vale unos pesos? No. ¿A quien crea que puede obligarte a votar como él o ella quieran? Dile no. No. No. No. No. Tu voto es secreto y tu derecho es ejercerlo en libertad. Si quieren comprar o condicionar tu voto, denuncia ante la Fiscalía Electoral que investiga y persigue los delitos electorales al 800-833-7233 o en www.fedenet.org.mx. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Este 6 de junio, millones de mexicanas y mexicanos iremos a votar. Las casillas abrirán desde las 8 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Y es muy importante que sepas que si estás formada o formado en la fila al cierre de la casilla, podrás votar. Recuerda, hay una boleta esperándote. No olvides tu INE, tu cubrebocas y si lo prefieres, lleva tu propia pluma. El INE implementará medidas sanitarias para cuidarnos. El 6 de junio, votar es seguro. INE. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso ya a nuestro último bloque. Qué rápido se fue. Pues bien, agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Fíjate que el Comité del Área Oriente 2 de Chalco te está ofreciendo una orientación gratuita, telefónica. Muchos grupos no se pueden reunir todavía. Y tú les puedes marcar de 7 a 8.30 de la PM al 55-30-92-1246. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos pueden darte una orientación telefónica gratuita. 55-30-92-1246. Y bien, pues ya también para cerrar nuestro programa y cerrar esta historia que te comentaba de esta mamá, el niño rompe un vidrio. Y de verdad me llamó mucho la atención en base al criterio que tuvo la madre de por qué este niño podía expresar y comunicarle a su mamá tan fácilmente, aun cuando haya tenido culpa de algo, aunque no haya estado bien, le pudo expresar que había roto un vidrio así de simple. Yo estuve presente ahí porque sí estaba preocupado el niño, pero al final le decía yo, pues tienes que decirle a tu mamá. Dice, sí, no pasa nada. Lo vi tan seguro de sí mismo que decía, ¿cómo puede estar este niño tan tranquilo? Cuando me toca conocer a la mamá, y después de que te decía que la maestra le dio más importancia a lo material, que incluso a lo que el niño estaba, podría haber experimentado si se cortó, si se pegó, no, mandan llamar inmediatamente a la mamá. Mientras yo había platicado con el niño, yo creí equivocadamente, porque el niño ni siquiera lo solicitó, pues platicar con él como para tranquilizarlo. Yo lo vi muy tranquilo. Llega la mamá, era una mamá que yo conocía también. Y de pronto dice la mamá, maestra, pues ¿qué sucede? No, pues es que sabe que la maestra, en tema de queja, pues de verdad dice, es que estaban jugando y él rompió el vidrio. Y la mamá dice, sí, está bien, sí, pero ¿qué sucedió? Pues por eso, que rompió el vidrio, decía la maestra. Y llegaba el director y decía, o sea, es que el niño pues, va a tener que pagar el vidrio. O sea, ni siquiera les habían explicado nada. Cuando esta mamá dice, mire, pues se acerca al niño y le dice, oye, ¿cómo estás? Y el niño dice, la mamá advierte, estás espantado. No te espantes, dice, no pasa nada. ¿Qué sucedió? No, es que estaba yo jugando. Y le explica a detalle lo que sucedió. Incluso el niño le dice, yo tuve la culpa, porque yo aventé esto así, yo le pegué al vidrio. Y mientras iban hablando mamá e hijo, de verdad pasó por mi mente decir, wow, qué padre opción de la mamá, de poderle al niño generar tanta confianza, de decir, no importa lo que haya pasado, tú puedes platicármelo. Y este criterio que tenía la madre, en donde estaba más preocupada por la parte emocional de su hijo, y que si no había ningún problema con él, que realmente lo material, porque sí tenía razón, pasó como a segundo plano eso. El hecho de que se haya roto un vidrio, pues sí, total, ¿no? Se cubre, se paga, como sea. Ella estaba como muy vigilante de que si la maestra no le había dicho algo que pudiera lastimarlo. Yo vi que sí, se fueron sobre lo material luego. Y traté de justificar a todos, ponerme en el lugar de todos, de la maestra, del director, de la madre, del niño. Y de pronto me vi siendo juicioso, que creo que no debería de haber sido, en cuanto a creer que el niño pues iba a tener una sanción grave. Que incluso puedo advertir que eso pretendía la maestra también, ¿no? O sea, que realmente se le hiciera algo a ese niño por haber hecho eso. La mamá muy tranquilamente dice, mire maestra, del vidrio no se preocupe. Ese ahorita lo compro y lo pagamos. Pero, ¿cómo vio a mi hijo? ¿Qué hizo? La maestra ni siquiera se acordaba cómo había reaccionado el niño. Entonces le dice, pues yo le pediría de favor que pues cuando suceda esto y no nada más con mi hijo, preocúpense más por lo que siente el niño. Esto es material. Todavía ni siquiera habían hablado conmigo para saber si lo voy a pagar o no. Eso se va a pagar. Pero preocúpense más por lo que está sintiendo. Que no sea este un momento que deje huella como para que sea un trauma, como para que sea algo que el niño más adelante pues no pueda superarlo. No, yo prefiero que sea de esta manera. Entonces casi les dijo, ahí les encargo para que pues pongan mucha atención en otras cosas y no necesariamente en lo material. Qué importante es esta parte. Y hoy en día los niños pues van a tener que lidiar con muchas cosas. Se van a encontrar, ojalá y se puedan encontrar en las escuelas, pues con asuntos como para poder hacer nuevas cosas con los alumnos, con los compañeros, pero el acompañamiento, la solidaridad, la empatía, que son sentimientos que yo creo que van a tener que practicarse demasiado, pues van a permitir que los niños pues como que traten de resolver en su interior a través de la expresión y de ciertos talleres que se pueden dar, pues lo que están sintiendo, y ojalá lo atiendan. Porque de otra manera, un niño enojado, un niño triste, un niño con un problema interno por lo que le pasó durante la pandemia y que no pueda expresarlo, será sinónimo de niños que molesten a otros niños. Porque no hay un mecanismo que reconozca al niño que no sea más que el poder expresar lo que siente, muchas veces estando poco cooperativo, enfadado con los demás. Socialmente, quizá a lo mejor por ahí hubo una ruptura en donde él pueda estar enojado con la sociedad, con la autoridad sobre todo, porque a lo mejor pasó por una pérdida y todo el entorno no se atiende emocionalmente. Y entonces habrá niños que puedan estar quizá experimentando, teniendo una mala experiencia en cuanto a la expresión de qué es lo que sienten, y bueno, a veces lo traducen en violencia. Y la violencia es, como vuelvo a repetir, pues enojo con social, pero enojo con sus compañeros. Imagínense un niño que haya perdido a su mamá o su papá, pues no le gustará que le toquen el tema. Y a lo mejor verá a otros con su mamá y su papá que los quieren, que los abrazan. Entonces este niño está experimentando algo en el interior y si no lo habla, se puede convertir en algo que los maestros identificarán como rebeldía o identificarán nada más como enojo o violencia o como un niño que hace bullying. No, detrás de todo esto, la falta de expresión de sentimientos provoca justamente el principio de lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia entre todos los demás. Alguien me decía, oye, ¿y cómo tratan ustedes lo del bullying? ¿Qué tipo de talleres hacen? ¿No? Pues justamente primero lo que hacemos es trabajar la expresión, la igualdad, el saber que todos somos iguales y que todos sentimos y que todos pensamos. Cuando no se trata eso desde fondo, incluso a veces lo trabajamos desde el dónde vengo, desde quién soy, desde quién es mi familia, desde por qué me comporto así, por qué yo soy moreno, por qué yo soy güero, por qué yo hablo así. Desde esa parte trabajamos nosotros el bullying, pero creo que una de las cosas que son detonantes es justamente la falta de expresión de sentimientos. Así es que bastante la tarea que tenemos para este regreso a clases con maestros y con alumnos y con padres de familia. Y pues nosotros puestos y dispuestos también para, con nuestros propios dolores, pues a hacer talleres para poder ayudar a todos, a una comunidad que se reintegre de nueva cuenta a este rol o a esta dinámica de la escuela y que puedan encontrar pues un poquito de paz, un poco de una solución y que al socializar, bueno, pues puedan encontrar también amigos o compañía de cualquiera de los que estemos ahí. Y pues la verdad es que también para los maestros, pues, de verdad, ofrecemos nosotros nuestro servicio, nuestros talleres, por si alguna escuela se interesa, podamos hacer por ahí algunas dinámicas, ya sea de manera grupal o de manera individual. No se trata de ir a convencerlos de que tiene que ser de una sola forma, ¿no? También el tipo de escuela, el tipo de directivo, pues también es el que favorece esto o no. Un maestro enojado dentro de un salón de clases, bueno, ahí podría hablar muchas cosas. En ese sentido, pero pues igual sería como hablar de otro programa, pero tenemos que hacer mucho por este regreso a clases, pero sobre todo vayan ayudando a sus hijos a que puedan expresar en casa, para que puedan expresar en la escuela y no se convierta en violencia todo esto. Pues bien,